Buenas noches. Aquí comienza Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas. Y ahora también tenemos plomo en las pelotas, porque estamos hartos de esta cuarentena. Yo me quejaba diciendo que esta cuarentena no era cuarentena porque era de 15 días. Pero ahora me quejo porque no es cuarentena porque ya llevamos 50 días, tampoco 40. ¿Viste? Esto es de locos. Ya rasguño las paredes, ya quiero matar a alguien. No sé, puede ser que coronavirus no tenga, pero tengo una locura para varios. Esto es de terror. Pero bueno, sigamos, vamos a seguir haciendo esto, vamos a seguir acompañándote en esto que es incalificable. No sabemos por qué, pero no tenemos que estar. No nos podemos mover. Acá en San Juan no entró el bicho por esas cosas. Hubo solamente 3 casos, todos de afuera. Todos que estuvieron afuera y se contagiaron allá. Pero nosotros acá no podemos movernos. Vaya a saber por qué. Son las cosas de los políticos. Los políticos no se entienden ellos, muchísimo menos los vamos a entender nosotros. ¿Cómo nos escuchás? Bueno, lo podés hacer por Antena 1, por la 91.5. Ahí nos escuchás tranquilamente el jueves 22 horas, sino también por www.antena1sj.com.ar, sino por radio, por TuneIn, por Radio Garden, por Play Store, por cualquiera de esos lugares. Estamos el día jueves a las 22. ¿No nos querés escuchar el jueves? Bueno, el sábado tenés todo junto, así, ping, ping, ping, ping, estamos todas las horas. A las 19 estamos en Metal Argentum Radio, metalargentum.com.ar. A las 20 en Asalto Mata Radio Rock. Esto es a las 0 horas de España. Si vivís en España, a las 0 horas estás al pedo porque no podés salir, porque está la cuarentena. Y bueno, dale, vos escuchanos. ¿Qué sé yo? ¿Habrá alguien en España que nos escucha? Si alguien hay, que entre en la página de Asalto Mata Radio Rock y le diga: Santi, yo lo escucho al loco de San Juan. Listo. Yo escucho al loco de San Juan, ese es el mensaje que tenés que mandar. Lo mismo para la gente de México. Si sos de Metal Corrosivo Radio, donde nos escuchás a las 19 horas de México, le mandás un mensaje a Roy diciendo: yo escucho al loco de San Juan, Argentina. Yo escucho al loco sanjuanino. Y vamos a ver si hay dos. Uno en México y uno en España. Lo dudo, pero vamos a intentar. Señores, el martes a las 22 estamos por Espectro FM 98.9 con el amigo Ramos en www.espectrofm.com. También le mandás un mensaje a Ramos y decís: yo escucho al tarado de San Juan. Esas son las 3 consignas para esta semana. Bien. ¿Quién conduce este programa? ¿Quién es el loco? ¿Quién es el tarado? Por supuesto, el tío Guille, Guillermo Torraga, que está como todos los jueves y desde que empezamos hace 1500 años esta cuarentena haciendo el programa solo, muy solo, como loco malo. Y en la parte técnica está el señor Leo Luna. Yo le mando este desastre y él lo compagina un poquito como para que no sea tan porquería, pero tampoco es mago el tipo, es una persona nomás. Y bueno, así estamos. Vamos al primer bloque. Este va a ser el único bloque, digamos, que de música que está grabada, que está, porque el resto todo va a ser de amigos, todo va a ser de bandas que nos mandaron material. Muchos de esos también grabados, también editados, pero bueno, más de entre casa, porque son todos amigos. ¿Qué va a estar? ¿Cuál va a ser el bloque que vamos a hacer, digamos, que no conocemos a nadie? Bueno, el bloque alemán. Siempre me gusta escuchar bandas de Alemania, y vamos a iniciar, para joder nomás, con un tema que es también grabado por la cuarentena. Viste que distintos músicos están grabando. Bueno, en este caso, Axel Rudi Pell, digo bien porque ni para pronunciar un nombre sirvo, ha hecho un video tocando la guitarra en una extraordinario, dura como 6-7 minutos. Y bueno, voy a sacar la parte donde él se presenta porque ni nosotros, ni ustedes, ni nadie hablamos alemán. Así que, chao. Lo pasamos directamente. Y después vamos a escuchar a Disillusion y a Equilibrium. Todas estas bandas alemanas. Listo. Vamos a comenzar el programa. Dale yo, vamos. We'll be right back. leía noticias a ver qué demonios decía yo en este bloque y tenía varias para ir contando, pero bueno, no. Decidí que había que tomar algo de hoy. Entonces me fijo y hoy resulta que a un muchacho acá en San Juan le hacen una denuncia por violencia de género. La mujer, la pareja, lo denuncia. Entonces va a la comisaría de la mujer a buscarlo. Y en ese momento aparece nuevamente la mujer y dice: no, no, paren, no hagan la denuncia, me arrepiento, qué sé yo. Pero bueno, ya estaban. Miran y ¿qué ven? Ven que en el fondo de la casa del tipo había una finca donde había, debajo de los parrales, todo plantado marihuana, 1500, aparecieron 1500 plantines, había como un vivero, todo armado, en el cual había también marihuana y en un sótano había hongos. ¿A dónde voy? Acá no se trata de si estar de acuerdo o no con el consumo o no, sino que hoy está prohibido, no se puede, pero pregunto, ¿qué hacía la policía que no se dio cuenta que acá nomás serán unas 30 cuadras de donde estoy, a 5 cuadras del segundo hospital más importante de San Juan? Había un tipo que tenía todo eso, todas esas plantaciones totales y absolutamente visibles, y absolutamente nadie se dio cuenta. Muchachos de la policía, ¿qué hay que pintarles un elefante de rosado para que se aviven? ¿Cómo puede ser? ¿Para qué están ustedes? Ah, no, cierto que están para cazar muchachos que toman y si hacen cumpleaños, entonces esos son peligrosos y a esos hay que meterlos presos. Ah, tenés razón. Bueno, no deberían estar para esas boludeces, pero están. Para eso está la policía, para boludeces. Y no vamos a aprender más. Lo que sea, lo hacen mal. Todo lo que sea que tengan que hacer, lo hacen mal. Nunca se enteraron. Y así son las cosas. Fueron a buscar a alguien por violencia de género y se encontraron con una plantación no grande, inmensa. Ahora, nadie sabía nada. Encontraron como 8.000 cogollos, no sé, una locura. Había carteles luminosos que decían: acá vendemos, acá plantamos, nada. Carteles que indicaban plantación a 15 kilómetros, estaba todo señalizado. Pero nadie vio nada, nadie sabe nada, y para eso, como repito, está la policía, para no ver nada. Bien, sí, debe ser el comisario del doctor Cometa. El famoso comisario Cometa debe ser el comisario de la zona. Vamos a hablar ahora del bloque amigo. ¿Qué es el bloque amigo? Precisamente esas bandas que nos conocemos, que somos amigos, que nos mandan material. Esto es verdad, o sea, son amigos. Por eso este bloque burro está integrado por estas bandas. Acásica. Y le vamos a mandar saludos a Marcelo López y al Gallego. Demoledor, que le vamos a mandar saludos a Diego Broggi. Y Dermic, que le vamos a mandar saludos al negro Horacio Solís. Bien, estas son las bandas que van a estar ahora. Bandas que suenan, son temas nuevos, que suenan ahora. ¿Dónde? Acá en Memorias del Rock. Dale yo. ¡Vamos!

Acá dice que el ejército de Madagascar, burro, ha entregado a domicilio una poción contra el COVID-19. Estamos hablando seguramente de lo que han secuestrado acá, las plantas se las han llevado allá y las reparten como, y la gente está flor hermosa. Pero bueno, ya les voy a seguir contando. El primer tema que me sorprendió es que por una letra no armamos un quilombo bárbaro, porque dice soldados malgaches en... Y ahí me freno. Acá en la Argentina, le cuento a los mexicanos, a los españoles, si hay alguien que nos escucha fuera, un colombiano, no sé, alguno que esté perdido y no sepa qué demonio está haciendo y está escuchando esta porquería, garchar es tener sexo. Entonces, si en vez de malgaches sería malgarches, estaríamos hablando de soldados mal cogidos o con mal sexo. En cambio, son malgaches en uniforme pero desarmados, recorren puerta a puerta las calles de la capital de Madagascar, Antananarivo. Yo me meto solo en los quilombos de leer estas cosas. Motivo, distribuir gratuitamente entre sus habitantes un té de hierbas promovido por el presidente Andry Rajoelina. Lo bueno de esto es que yo por ahí leo bien estas cosas imposibles y después leo mal un té. O sea, así son las cosas. Este té concebido por el Instituto Malgache de Investigación Aplicada, IMRA, a base de artemisia, planta con eficacia demostrada contra la malaria. Pero bueno, ahora sirve para todo. Es como el aloe vera. Hemos hecho pruebas y 2 personas se curaron con este tratamiento, dijo el presidente. Así que, por eso, esta tisana logra resultados en 7 días. Podemos cambiar la historia del mundo entero, dijo don Rajoelina. El martes le correspondió al ejército defender esta bebida ante las cámaras de televisión, aunque destacando sus propiedades preventivas más que curativas. No hay un medicamento que actúe directamente contra el coronavirus, dijo el coronel Willy Ratobondraini, médico militar. Pero la única solución hasta ahora es reforzar la inmunidad y este remedio tradicional lo hace. Bien, así que no cura, pero por lo menos le dan té. La Organización Mundial de la Salud destacó que por ahora no hay pruebas de medicamentos actuales que puedan prevenir o curar la enfermedad, aunque reconoció que remedios tradicionales pueden aliviar algunos síntomas del COVID-19. En Madagascar, país muy pobre sobre el Océano Índico, la población trata normalmente enfermedades con plantas, acogió con placer este tratamiento gratuito de COVID Organics. Estábamos ansiosos de que lo vimos en televisión al presidente Rajoelina, dijo un tipo que no le voy a decir porque sería algo así como Jean-Louis Racotonandrasana, cartonero de 58 años que recibió 7 sachets de tisana. Eso sí, es prohibido para las embarazadas porque no se puede tomar una bolsita para 4 litros de agua a razón de 2 vasos por día para adultos y 1 para niños, pero no para las embarazadas, recita el ejército. La presencia de militares no inquieta al don este, la madre de familia, sino que al contrario me tranquiliza que el ejército se preocupe por mi salud y esté haciendo cosas así, ¿no? La verdad, esto lo estoy diciendo, estoy leyendo. Yo creo, y ahora voy a hablar de yo, que el ejército debe estar para... No sé para qué tiene que estar, pero no para eso. O sea, a ver, entendamos. El ejército sirve... No, para eso no. No, tampoco. Bueno, no sé para qué sirve. Mucho no entiendo para qué está. Y cada vez que está, hace macana. Pero bueno, no sé qué empezó a sonar ahí. Pero lo que sea lo odio. Bien, vamos a un bloque más. Mientras el ejército reparte té de hierbas y lo de acá no sabemos qué hacen, ni mejor, porque mejor que no hagan nada, porque cada vez que hacen algo hacen macanas. Vamos a un bloque de bandas que hicieron algún vivo, tanto ahora como hace un tiempo. Vamos a ir con Cabrero, Lorien y Ariadna Project. El de Ariadna Project estuve ahí. Justo estaba al pedo porque en Buenos Aires y me fui a ver excelentes bandas y una eran ellos. Así que justo este video estaba yo molestando, pero por suerte no salgo, ni me ven, ni nada. Señores, dale, vamos ya, vamos. dentro de mi interior. Vamos con el último eclipse. Seguimos con esta canción. justo cuando terminé el programa de la semana pasada, se dio esta noticia al otro día, o sea, no la pude poner, quedó afuera, pero dije, no me voy a perder de leerla, no voy a perderme la posibilidad de escuchar o de que analicemos o que escuchemos o que, no sé, leamos o qué sé yo, semejante pelotudez. Y entonces lo voy a hacer ahora. Algunos ya puede que se hayan enterado, pero no es tarde, nunca es tarde. Las noticias viejas son noticias lo mismo, más en este programa que no hacemos noticias, sino que no sabemos qué hacemos tampoco. Una vegana inglesa dijo que tomar licuado de semen para combatir el coronavirus. Se trata de una mujer de 32 años, oriunda de Inglaterra, quien asegura tener la receta del remedio casero para fortalecer el sistema inmunológico. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo, pero la primer cuestión que vamos a ver si nos lo saca la nota es qué tiene que ver una cosa con la otra, pero ya vamos a llegar. Una madre vegana de 32 años, oriunda de Inglaterra, considera que las bebidas refrescantes que contienen una inyección de semen fortalece su sistema inmunológico y de esta forma evita contraer algún virus como el coronavirus. Si bien no hay evidencia médica de que el consumo de esperma pueda prevenir enfermedades, especialmente el COVID-19, Tracy Keys, que vive en Aylesbury, en el condado de Bucks, sostiene que a ella le sirve. Y bueno, ¿qué le vamos a decir? Cada uno es alegre como sea, ¿viste? Cada uno se divierte con lo que pueda. Pero bueno, allá, ¿qué quiere que te diga? Si a ella le gusta. Igual tengo algunas cosas que ya voy a ir aportando, ¿no? La madre de dos pequeños insiste en que desde que comenzó a tomar hace 3 años, unas 3 veces por semana, su remedio casero compuesto por semen de su novio, no contrajo ninguna gripe ni tuvo ningún resfriado. Bien, que haya 3 años que lo haga, no existía el COVID-19. A ver si le entendemos. No puede haber curado algo que no había, o que no lo sabíamos, o que los chinos nos mentían, qué sé yo. La mujer aclaró que a pesar de que el esperma no se basa en plantas, consumirlo no es distinto de la lactancia materna, por lo que aún es compatible con su dieta vegana. Ahí quería ir. El esperma es humano, no es vegano. No es, no viene de una planta, no viene de un repollo, aunque los bebés sí. Los bebés vienen de un repollo, pero bueno, no es así. Pero, aparte, no sé, o sea, el ingerir, que es como la leche, y me da como para hacer el chiste fácil de lo que es la leche, ¿no? La famosa leche de mí, qué sé yo, me parece que sí. Encontré un método alternativo, gratuito y vegano. No es vegano, porque el vago no es una planta. Por más que esté la planta, no es una planta. A ver si la entendemos. El sistema inmunológico del cuerpo no siempre se sabe lo que hay en la medicina farmacéutica. Es mucho mejor que el cuerpo tome algo que no contenga productos químicos, opinó Tracy. Y luego afirmó, no es muy diferente a una madre amamantando. Sí, no, me tengo que reír porque me voy a ir nuevamente al pasto. Ya fui como 2 o 3 veces y me parece que voy por una cuarta. A su recién nacido para darle los nutrientes que necesitan. No es para todos, pero está lleno de vitaminas y no tuve un resfriado o gripe desde que lo bebí en 2017. También me lo puse en la cara para aclarar mi piel. Ahora, si utiliza todo eso, el vago debe estar, no sé, destruido, chupado. Claro, hay que abastecer todo eso para tomar, para pasarse como crema. No sé, va que... ¡Pará! ¡Pará! Te lo digo en serio. Es mucho. Es mejor consumir semen lo que cerca, lo más cerca posible de la producción, para obtener la mayor cantidad de nutrientes y beneficios. Bueno, por eso hay una forma, eso que se dice, tragar, escupir, qué sé yo. Pero a menudo lo guardo en el congelador, en una bandeja de cubito, al rato más hielo ahí. No, gracias, tomo caliente. Como mi compañero, que no desea ser nombrado, y estoy en una relación a larga distancia, lo guarda en el freezer. Y bueno, por último, la madre vegana enfatizó: es solo otro remedio natural, pero completamente gratuito. No es necesario tener una pareja, simplemente puedes preguntarle a un amigo que esté sano. Minga, te voy a dar que me vas a estar para... ¡No! No, no, no, no hay amistad, señores. Bueno, vamos al bloque de la gente, amigos también, pero de América, de Latinoamérica. El Concilio de Satanás, que son unos argentinos, bolivianos y colombianos. Iron Land, que son mexicanos. Y Animal Mint, de Colombia. ¡Dale, yo! ¡Vamos!

te mienten en ese lugar, no entiendes la desigualdad, preguntas no responderán, no tienes derecho a opinar si corres de alcanzar al que esconde de la sociedad, no sabes cuál es tu lugar. A leer la última noticia, no es el último bloque que hay en el programa, pero como vengo muy zarpado, pero muy zarpado con los tiempos, cada bloque lo hice larguísimo. Bueno, es probable que esta sea el último y los otros voy a tener que ir recagando rápido para que pueda entrar todo. Pero la última noticia es que detuvieron a un niño de 5 años manejando en una autopista. Esto ocurrió en Estados Unidos y el menor había discutido con su madre porque no quería comprarle un Lamborghini. Le dijo al policía que iba a cumplir su sueño de adquirir ese coche de lujo, pero solo llevaba $3 en el bolsillo. Así que el policía dice, un nene de 5 años fue detenido por la policía de Utah cuando manejaba el auto familiar en dirección a California, donde quería comprarse un vehículo marca Lamborghini. El menor había discutido con su madre precisamente porque no quería comprarle ese auto, según informó el agente que lo interrogó. Todo comenzó cuando los uniformados descubrieron a un auto que iba zigzagueando por la carretera interestatal entre 24 y 48 kilómetros, más o menos, y pensaron que se trataba de un conductor en apuros con alguna enfermedad o totalmente curado. Tras ignorar varias señales de la policía, el conductor al final paró el coche. Cuando se acercaron, se dieron cuenta que se trataba de un menor de edad. Me acerqué esperando encontrar una persona que necesitaba una ambulancia o un paramédico, dijo Rick Morgan, el agente, pero iba un niño, un conductor claramente menor. Por tratarse de alguien con menos de 18 años, la identidad del pequeño no fue desvelada, aunque se conocieron, desvelada, es que se mantuvo despierto. ¿Qué ponen? ¡Crónica! ¿Qué pone? Que me hace leer boludeces. Y así nomás lo hago. Iba al borde del asiento y casi no podía alcanzar los pedales. De verdad, ¿de dónde venís? ¿Cómo conseguiste el auto? Le consultaron al intrépido conductor, a lo que Adrián les dijo que estaba yendo a los de su hermana en California. Recién no podían dar el nombre, ahora dicen que se llama Adrián. No sabemos nada, la verdad. Nos perdimos la mitad de la nota, aunque la estamos leyendo toda. Luego le comentó a otro oficial que quería comprar un Lamborghini con la plata que llevaba en la billetera, que eran $3. Cuando el patrullero le preguntó por qué lo había hecho, el pibe explicó que era para comprar el auto. Y como no lo dejaban, se fue solo. Como increíblemente nadie resultó herido en el incidente, la policía dejó en manos de la fiscalía si presenta cargos contra sus padres, que estaba al cuidado de su hermano, de quien se escapó. Eso tampoco nos cierra, porque dice que peleó con la madre, salió, pero estaba el hermano. Bueno, está bien. Es la traducción, ¿viste? Traduce mal porque lee mal, porque están mal. Pero bueno, listo. Vamos a hacerla más corta. Este es un bloque hecho por varios músicos que hicieron covers. Uno del el primer cover es de la Black Sabbath, Anno Mundi. El segundo cover, estos son brasileros los que hicieron este primer, músicos brasileros. Luego es un cover de Dead, que sería Voice of the Soul. Y luego el último es un cover de Forsaken de Dream Theater. Listo, dale, yo, vamos. Yeah. Now estamos jugados, pero hoy es 7 de mayo. Feliz Día Mundial de la Masturbación a todo el mundo. Que festejen, que ya que solamente se puede hacer virtual, que no se la pueden poner ni a plazo fijo, entonces denle a la matraca, dale que va. Dicen las noticias que en caso de los hombres fortalece el sistema inmunológico, protege la próstata y reduce el riesgo de cáncer de esta glándula. En tanto, a las mujeres les sirve para la reducción de dolor premenstrual, combate a las infecciones vaginales y el dolor crónico de espalda. Esto último no lo entiendo. Así que, señores, feliz día de la masturbación para todos y nos vamos con el último bloque, que va a estar Tab, un grupo de músicos del sur cantando Cacique Yatel y Erteitk de Colombia. Listo, los muchachos colombianos, que me disculpen si nombré mal su banda, pero bueno, es así, cuando uno es burro no tiene solución. Dale, yo, vamos. Venían tú, nos sorprendió la tarde en el Chegüén, arriero soñador de piño y luz, que supo ser señor en el Aiché. Con un perro pelado y un cascabel, un caballo cansado, viejo y cinchón, ahí anda guanaqueando Don Yatel, cacique sin marrón de la Oligén. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas.

locura llega a su fin. Terminamos un programa más de Memorias del Rock. Nos estamos viendo el jueves que viene. Si seguimos clandestinos o no, no tenemos idea. Nadie sabe nada, nadie sabe qué va a pasar en la Argentina ni en el mundo. Pero bueno, nosotros acá seguimos nadando, seguimos haciendo nada, ¿viste? Pero así son las cosas. En el la conducción, qué sé yo, decir conducción es mucho. Estoy yo, el tío Guille, y en la parte técnica está el señor Leo Luna. Así que nos vamos despidiendo, pero antes les dejo un tema de una banda asociada a la radio Asalta Mato Radio Rock. Entonces les voy a dejar con Black Bomber, que es una banda de las asociadas, y con eso nos despedimos, ¿sí? Dale, nos vemos, nos estamos viendo, chau, listo, vamos yo, dale.